programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 86 de la información cultural que estaremos compartiendo en este espacio. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima, digamos así, de 18 grados y una mínima de 7 grados. Quito se encuentra parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvia en un 30%. Por lo tanto, pues mis estimados amigos de este reporte del tiempo aquí en la capital de los ecuatorianos, vemos que va a aparecer el sol, solecito el día de hoy y por lo tanto, pues venga preparado. Ya sabe, probabilidad de lluvias y eso significa que debe cargar su poncho de agua y también su paraguas para que usted pueda tener un día totalmente tranquilo. Quiero decirles también a ustedes, amigos, amigas, que nos pueden escuchar en nuestro dial 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. La invitación también para nuestros actores y gestores culturales y todas las personas que estén desarrollando actos culturales que pueden hacer uso de este espacio. 7:30 de la mañana hasta las 8, usted puede llamar. Puede marcar al 2220966, 2220966 y compartir con nosotros la información. Además, puede llamar a nuestro teléfono celular al 096-100210. Esos son nuestros números de contacto para que usted pueda comunicarse con el noticiario de Zona Cultura. Y nos vamos de inmediato a conocer que ya el pico y placa empezó, por lo tanto ponga mucha atención para qué dígitos corresponde y algunos reportes más del clima. Muy buenos días, saludos cordiales amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, el pico y placa para el día de hoy corresponde a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Recuerde que hoy estamos en día jueves, una semana bastante corta luego de haber presenciado el anterior feriado. Así que el día de hoy, desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, el pico y placa se mantiene para los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. En la tarde se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que el perímetro de aplicación de esta medida está comprendido al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Adicional a esto, también queremos hacer un breve repaso sobre el pronóstico del tiempo a través del aplicativo del INAMI, quien nos señala en diferentes provincias cuál es el pronóstico del tiempo. Nos vamos hasta Loja, hasta el sur del país, para contarles que en este momento tenemos pronóstico en este sector es parcialmente nublado, cero lluvias, cero humedad, tenemos algo de viento golpeando al 3.0 metros por segundo en la localidad de la ciudad de Loja. Nos vamos hasta el puerto principal, también tenemos novedades allá en la ciudad de Guayaquil. Les vamos a comentar que en la ciudad de Guayaquil tenemos de igual forma parcialmente nublado, cero lluvias, cero humedad. El viento en este sector tenemos a 1.2 metros por segundo. La dirección del viento está soplando desde el suroeste. Santo Domingo de los Áchilas, también tenemos allá, sí tenemos presencia de llovizna, algo de lluvia está en el sector, cero humedades y también tenemos el viento golpeando a 1.7 metros por segundo. Al momento en 23 grados centígrados en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, y también, bueno, vamos a ver qué nos trae ECU 911 el día de hoy, pero antes quiero comentarles que hoy, 3 de mayo, en el mundo católico se celebra el Día de la Cruz, tiempo también para cortar el cabello, esas son las tradiciones que tienen nuestros abuelos, nuestras abuelas, y también se festeja el Día del Albañil. Por eso es importante pues que usted también tome nota, recuerde, muchos ya se preparan para este día. Es una gran fiesta. También tenemos otra novedad para este día 3 de mayo. Laura, déjeme comentarles para todos las personas que nos están escuchando en este mismo momento. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión. Así que tenemos algunas novedades. Las personas que quieran sumarse al Día Mundial por la Libertad de Expresión, la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, tiene prevista realizar una concentración a partir de las 10 de la mañana en el Boulevard de las Naciones Unidas. Se van a realizar algunos actos públicos para recordar el Día de la Libertad de la Expresión. También tenemos unas declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha señalado que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2018 hago un llamamiento a los gobiernos para que impulsen la libertad de prensa y protejan a los periodistas. Promover una prensa libre es defender nuestro derecho a la verdad. Estas son las palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Así que bueno, hoy tenemos, recordamos el Día de la Libertad de Expresión, Día de la Libertad de Prensa, siempre y cuando también considerando mucho la responsabilidad que existen detrás de los micrófonos, detrás de un medio de comunicación. Así es, como la palabra tiene poder, mucho cuidado también, porque eso no significa que la libertad debe ser para hacer y deshacer con la palabra, sino todo lo contrario, hacerlo con mucha responsabilidad. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice ECU 911 Quito a través de su página del Twitter. Bueno, por acá tenemos información en cuanto a su perímetro de Napo, Pichincha y Orellana. Se encuentran completamente habilitadas y no se reportan emergencias relevantes en la misma. Simplemente la invitación que nos hacen, que es que al conducir deje a un lado el teléfono celular. Ahí están las novedades para que usted las tome en cuenta el día de hoy, si va a viajar, sea al norte, sea al sur. Entonces, que usted también pueda tomar en cuenta lo que le estamos compartiendo aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. En el aeropuerto Mariscal Sucre tenemos condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis estimados amigos, quiero invitarles a que sigan conectados con nosotros en los 100.9 y también en los 940 AM. Bueno, ustedes saben que hay algunas emergencias en el caso del aeropuerto, retrasos en ciertos vuelos, por eso les invitamos a ustedes a que ingresen a la página del Twitter del aeropuerto y ahí ustedes encontrarán cada uno de los detalles, vuelos que llegan a su debido tiempo y vuelos que también se quedan un poco retrasados por clima en algunos países o simplemente por retrasos que se salen de o son casos de fuerza mayor, como se dice. Con esto, tenemos ya 7:08, nos vamos a ir a conocer ya lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ecuador le apuesta a la innovación. Ecuador participó en la Feria de Bogotá 2018. Ministro León participará en mesa de trabajo para la construcción del Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Guayaquil. El fundador y miembro del grupo Intilimani falleció el pasado día martes. Hoy conoceremos más de su historia. La guerra histórica, muestra de cine ruso, arrancó anoche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta noche se presenta en la Casa de la Cultura el libro Grandes y Pequeñas Técnicas para sorprender como anfitrión. Festival de Danza Costeña se realizará en la Casa de la Cultura, el Núcleo del Guayas. Encuentro abierto de danza se desarrollará en la Casa de la Cultura. La Gran Noche de la Inclusión con el Ballet Hachiwa se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Concurso estudiantil de libro leído lleva a cabo la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Evento de psicoteatro y tarot se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito ya conoce a los 12 ganadores de la Convocatoria Nacional de Artistas que conformarán la tercera edición de la Fiesta de la Luz 2018. 7 de la mañana con 10 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, mis estimados amigos. Ahí tome en cuenta el tiempo para que usted pueda llegar de forma oportuna. Recuerde, si usted viene desde el sector de los valles, es importante que pueda madrugar un poquito. Siempre anteceda el tiempo para que puedan llegar a la hora que tiene que llegar. Puntuales a su lugar de trabajo o a su cita, eso es lo importante. Cambiemos esa forma de decir la hora ecuatoriana de llegar un poco más tarde. Bueno, y vamos a conocer a partir de las 8 de la mañana a quién tendremos nosotros en este espacio de opinión y entrevista del noticiario Zona Cultura. Estaremos arrancando junto a la presencia de la viceprefecta de Pichincha, Marcela Costales, quien nos acompañará en nuestra cabina para dar a conocer detalles sobre el libro Las Mensajeras Cósmicas, obra que está próxima a presentarse en la ciudad de Quito. También contaremos con la presencia de representantes de la Fundación Vive Arte. José Criollo y Lu Miranda estarán aquí para contarnos sobre el seminario Cántalo, Maestro. Al cierre estaremos junto a Héctor Cisneros, quien nos acompañará para hablar sobre El Poeta de la Yeca, trabajo que lo van a presentar la noche de hoy aquí en la institución, en esta su Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con este preámbulo de la información de lo que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura, nos vamos ya con el desarrollo de la información, recordándole que usted puede compartir con nosotros 7:30 hasta las 8 de la mañana en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Así que puede llamar 2229-66 y hacernos llegar esa información para que nuestra audiencia pueda tomar nota de las actividades que le compartimos en este espacio informativo. En el país. Arrancamos ya con la información de carácter nacional en cuanto se refiere a arte y cultura. Ecuador participó con el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra en la edición 2018 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este es uno de los eventos culturales más importantes de Colombia y la región. Se estima que alrededor de 800.000 personas asisten a este evento, que se desarrolló desde el 17 de abril hasta el 2 de mayo. 1.200 eventos con autores, presentaciones de libros y actividades culturales en toda la ciudad es lo que se vivió en esta fiesta cultural. El stand del Ecuador estuvo ubicado en el pabellón 1, número 1905 de la sección 17, con un espacio de 27 metros. El país llegó con los primeros libros publicados bajo el sello del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, dirigidos principalmente a niños y adolescentes. Cabe señalar que con Ecuador, ahora todos los países de Latinoamérica cuentan con políticas públicas que desde la lectura trabajan en el desarrollo de sociedades más críticas, participativas y democráticas. En este escenario se promovió más de 1.000 títulos publicados por editoriales independientes y escritores jóvenes. Además, se distribuyó de manera gratuita los libros del plan, que trabaja en la promoción de la lectura, el fortalecimiento bibliotecario y el fomento del sector editorial. Este año el país fue representado por un grupo de reconocidos y premiados escritores: Luis Borja, Eliezer Cárdenas, Soledad Córdoba, Esteban Mayorga, Raúl Vallejo y también con el ilustrador de la talla de Marco Chamorro. Los representantes del país presentaron sus obras, participaron en varias mesas de conversación sobre la novela ecuatoriana y el trabajo alrededor de la cultura que se realiza en el país Luis Borja y Eliezer Cárdenas fueron invitados a los conversatorios de las bibliotecas públicas de Bogotá en el marco de su plan de lectura Leer es Volar. Fuente Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15. Una jornada para pensar la innovación, producción y competitividad es lo que Ecuador vivió en el primer foro ProInnova. En el marco del primer foro ProInnova 2018, desarrollado en Quito, el Ministerio de Industrias y Productividad firmó acuerdos de adhesión con la Agencia de Promoción Académica con Quito, Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, Corporación San Francisco, IAG, Group y la Bolsa de Valores de Quito, para que los Centros de Desarrollo Empresarial, regentados por el Ministerio de Industrias y Productividad, amplíen su portafolio de servicios. Durante el acto inaugural del foro, previo a la suscripción de los acuerdos, la Ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, dio a conocer los principales ejes temáticos y líneas de acción de la nueva política industrial, con especial énfasis en innovación y modernización productiva. La nueva economía necesita de una urgente transformación productiva y digital, en donde la conectividad es indispensable y la asociatividad necesaria, dijo la ministra. Estamos convencidos que debemos subirnos a la ola de la cuarta revolución industrial, de las industrias 4.0, de las fábricas inteligentes que se adapten a la convergencia digital, a los nuevos procesos de producción, la coordinación de procesos interconectados dentro de una cadena de abastecimiento comercial efectiva, enfatizó. El foro buscó compartir experiencias en donde se han incrementado la producción en base a la innovación, la calidad y la participación en nuevos mercados. Por eso, el ponente Fernando Requena, del Banco de Desarrollo de América Latina, señala que la innovación va de la mano de la competitividad. Cuando hay mayor innovación, hay mayor competitividad. Están totalmente relacionadas unas con la otra. Y obviamente los sospechosos de siempre están arriba en la regresión. Es decir, aquellos países que están innovando son los países más competitivos. Uno no tiene que inventar la rueda para hacer innovación. Pueden ser mejoras, puede ser utilización de una tecnología que ya está utilizando un país y tropicalizarla al país actual, puede ser encontrar nuevos nichos de mercado, puede ser mejorar la logística en los procesos de los cuales estamos trabajando, o simplemente un nuevo modelo de negocio. La innovación está en todo lado. También se tuvo la participación de Alfredo López, ministro de Ambiente, con el tema bioeconomía, Diego Erdoíza con herramientas de innovación productiva, Alfonso Abdo con ciudades y entornos productivos, Pablo Zambrano con innovación industrial y tecnológica, Alex Salazar, innovación de mercados, Francisco Abad con innovación de mercados y Hugo Jácome con innovación social y redes. El evento, una vez concluidas las ponencias, propició el intercambio de experiencias en innovación de alto nivel que integran a los sectores público, privado, comunidad académica, grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con el propósito de generar propuestas válidas para satisfacer la demanda actual y futura de bienes y servicios. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano. El pasado día domingo partió a sus 75 años el gran Max Berrú, líder, fundador y miembro emblemático del grupo Intilimani. Según sus familiares y amigos más cercanos, el cáncer que sufría en su médula ósea hizo que su vida termine el pasado fin de semana. Max Berrú, este ecuatoriano, nació en Loja, pero casi toda su vida se dedicó a este grupo y al pueblo chileno. Más detalles de su vida y trayectoria le presentamos a continuación. A pesar de ser ecuatoriano, Max Berrú dedicó su vida a cantarle al pueblo chileno. y a través de este a todo el continente. El músico llegó a Valparaíso en el año 1962 como parte de la delegación de fútbol que participaba en ese entonces en el Mundial de Chile. Terminó echando raíces en la ciudad de Valparaíso, donde como estudiante estuvo en la Universidad Técnica del Estado y ahí conoció a Horacio Dourán, con quien formaría Inti Illimani junto además a Los Salinas. El trasfondo cultural de Berrú sería fundamental en el sonido del grupo, mezclando el folclore chileno con sonidos de toda Latinoamérica. Su compromiso con las causas sociales lo transformarían en una voz activa en los años de la Unidad Popular, donde desarrolló además una amistad cercana con el gran Víctor Jara, y esto lo llevaría al exilio por 15 años, tras el inicio de la dictadura militar del año 1973. A pesar de ser extranjero, Berrú vivió su vida personal y profesional como si fuera un chileno más. Fue un personaje del realismo mágico, escuchó las historias que García Márquez escribía después de 100 años de soledad de la boca de Max. Antes de que saliera el libro, él era el único que podía leerlo. Uno podría decir que es la personalidad que tienen los ecuatorianos. Esto lo desarrolla en un diálogo Jorge Coulón, su ex compañero y amigo de Berrú. Uno lo veía muy deteriorado, pero él seguía siendo el Max de siempre, hacía planes, quería viajar, cantaba, estaba muy tranquilo y sereno. Él seguía pensando en tocar en vivo con su grupo, Los Insobornables, además de hacer un libro sobre su vida. Esto lo detalla su amigo Coulon. Queda inconcluso, ya que solo él tenía la documentación necesaria para realizarlo. Si bien Berrú no tomó nunca un bando en el que quiebre su exgrupo, fue un crítico con uno de sus antiguos compañeros. Para mí el único culpable es Horacio Salinas. Él quiso hacer todo. No es fácil convivir con alguien que hace una selección de las amistades. Yo lo encuentro arribista. Esto decía al periódico La Tercera su amigo Salinas, que no contestó las llamadas en ese entonces. Sus colegas también destacan la labor del fallecido músico en las luchas sociales. Uno siempre lo encontraba en los lugares en los que había que ser solidario, con detenidos, desaparecidos, a quienes violentaban sus derechos humanos. Él era un hombre inmenso, es una pérdida tremenda porque se va uno de los grandes de la música, de lo mejor del mundo. El pueblo, los trabajadores, a quien le canta él, no lo olvidarán nunca. Esto lo dice Amaro Labra, líder de Sol y Lluvia y diputado del PC de Chile. Escuchemos un fragmento de la entrevista realizada en el año 2014 por los alumnos del Colegio Cultura y Difusión Artística La Unión de Chile al maestro Max Berrú. Bueno, yo soy Max Berrú, fundador de Inti Illimani. Estuve 30 años con este hermoso grupo. Me retiré en julio de 1997 y desde ese entonces me dedicaba a compartir las experiencias con jóvenes músicos chilenos y de otras partes del mundo. Así que venir acá a este Colegio de la Cultura y la Difusión del Arte de la Unión para mí tiene una tremenda importancia, porque eso es lo que yo he querido hacer, contar mis experiencias, compartir mis vivencias con los jóvenes, incentivarlos para que sigan en la música, sobre todo porque es muy importante, la identidad cultural de los pueblos es lo más importante que hay. Claro, yo creo que el arte es una cosa muy importante para la juventud. ¿Cómo no? Yo siempre les digo a los jóvenes que ojalá la historia no les pase por un lado, que ellos estén en el centro del cauce de la historia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, lamentablemente perdimos en Ecuador la figura física de Max Berrú, sin embargo nos queda su legado, su música. Hoy, a partir de las 12 del día, Laura, tenemos un especial, ¿no? Sí, así es. En el 2014 realizamos una entrevista a este personaje y de hecho, pues hoy vamos a reprisar esa entrevista. Así que les invito en los 940 y en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a seguirnos para que usted pueda recordar esos momentos, este paso que realizó por el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, este personaje que, como ustedes ya escucharon, vivió la mayor parte de su vida en Chile, pero sin olvidarse de su tierra, de su querido Ecuador, y de hecho, pues en el 2014 nos había dicho que venía ya a radicarse acá en nuestro país. Pero ustedes saben, a veces las dificultades, las enfermedades, pues están ahí presentes y no nos damos cuenta, pero sabemos que este personaje nos dejó un gran legado para nuestro país, la música. Y algo que en realidad lo recuerdo de forma muy muy, muy clara la humildad de Max Berru. Recuerdo, llegó acá a la radio con sus discos, dijo, tengo este material, me gustaría dejarles aquí como parte del archivo y si quieren lo ponen a sonar. Simplemente fue así, pero el gran Max Berru hizo eso, dejó aquí su material y bueno, eso fue una forma de contacto que tuvo con nosotros aquí en la radio. Así que a partir de las 12 entonces con Florilegio Musical. Con Florilegio Musical Ecuatoriano. Darío, y antes de seguir con más información, vamos a cambiar un poquito de tema y decirles a las dos primeras llamadas que marquen en este instante al 2220-966. Tenemos dos pases que nos hicieron llegar la obra estelar Ser Mamá o Morir en el intento que se arranca el día de hoy de 3 al 27 de mayo y obviamente pues las dos primeras llamadas que hagan tienen un pase cada uno para que puedan irse hasta Casa Toledo y disfrutar de esta obra. Bueno, ahí tenemos entonces, marque ya 2220-966, 2220-966. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 25 minutos. Continuamos con más información. Continuando con el proceso de recepción de aportes de los diversos actores de la sociedad ecuatoriana, el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, ingeniero Guillermo León, participará en el evento de mesas de trabajo para la construcción del Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que se realiza este jueves 3 de mayo en el Auditorio Vicente Rocafuerte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Después del acto inaugural, se dará paso a las mesas de trabajo donde se recibirán planeamientos sobre los 5 ejes de la propuesta del Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que son infraestructura, seguridad de la infraestructura y uso responsable de las TIC, economía digital, inclusión y competencias digitales, tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible y la protección de datos personales. El encuentro se desarrollará con el objetivo de recibir los aportes de actores de los sectores públicos y privado relacionados con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Es importante destacar que gracias al diálogo constante que mantiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se recopilarán opiniones significativas para la construcción del Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El Plan de la Sociedad de la Información y el Conocimiento es transversal a todos los sectores, por lo que las acciones y estrategias que se realizarán con entidades públicas y privadas, academia y la sociedad civil permitirán evidenciar beneficios en áreas como salud, educación, cultura, industria, entre otros. El Mintel recibe sugerencias de la ciudadanía como parte del fortalecimiento, la sociedad de la información y del conocimiento. Además, el ministro León participará en el evento de entrega de certificados de TICS en el Mega Infocentro de Samanes a las 15 horas a facilitadores y gestores sociales que se han capacitado en Internet de las Cosas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28. A nosotros nos gustaría también la participación activa del público, que nos llamen al 2220-966, se reporten de qué sector nos están llamando, si están escuchando la frecuencia 940 AM o están escuchando la frecuencia 100.9. Eso nos daría muchísimo gusto. También Ciber Radio, que nuestro compañero Fernando el día de hoy está súper activo para mostrarnos imágenes respecto de los temas que estamos tratando. Así que marque 2220-966. La participación de ustedes es importante, si está en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, y en qué señal está el día de hoy. El pase, ya tuvimos la primera llamada.

Vamos ya con la información que le corresponde a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando ya son 7:34 a.m. Al celebrarse un año más de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la noche de ayer la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, en conjunto con la Embajada de la Federación de Rusia en el Ecuador, presentaron el ciclo de cine ruso, La Guerra Histórica, una remembranza por los principales episodios que marcaron la historia de Rusia. Al acto acudieron las principales autoridades de la Embajada de Rusia. El cine de Rusia ha tenido distintas etapas en la historia, desde los orígenes, importado por los zares, las novedades de Francia y pasando por el emblemático cine soviético hasta llegar al moderno cine actual de la Federación Rusa. El cine de Rusia llegó a manos de los hermanos Lumière en el año 1896. El primer film rodado en Rusia fue tomado por un camarógrafo de Lumière. Se trataba de la coronación del zar Nicolás II. Poco tiempo después abrirían las salas de exhibición de las casas Pathé y Gaumont. En 1908, Alexander Dracov produce el primer film narrativo ruso junto a Stenka Razin y dirigido por Romashov. Bajo estos antecedentes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Embajada de Rusia en nuestro país, presentan desde ayer y hasta el próximo domingo, Muestra de Cine Ruso, Guerra Histórica. Un total de 7 propuestas con grandes méritos cinematográficos que dan cuenta de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La paz, la armonía, la guerra y la intranquilidad constan en esta cartelera. Stalingrinado, sobre la batalla de Stalingrinado, Tigre Blanco, de Karen Shakhnarov, historia inspirada en la novela homónima de Lia Boyashov. Esta trata sobre un sargento soviético quien resulta herido en una batalla con un tanque alemán denominado el Tigre Blanco, del documentalista bielorruso Sergei Lostinov. Una obra cercana al cine de Tarkovsky se adentra en el mundo interior de los personajes tocados por el conflicto bélico. Ayer durante la inauguración se proyectó el film Los 28 hombres de Panfilov, relato que intenta reescribir la historia rusa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de unos soldados durante el invierno de 1941. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el agregado cultural de la embajada, Dmitry Filipov. Él hace un recuento de la historia y cómo se desarrolla esta muestra de cine. Nosotros, por supuesto, pensamos que es un hito histórico y a esa guerra, a esa victoria contribuyeron muchísimos países, no solamente Rusia, no solamente la Federación de Rusia. Sin embargo, pues, a todos que quieren aprender un poco de la historia de nuestro país, de historia de la humanidad en general, pueden siempre venir a este festival que realizamos anualmente a las mismas fechas. Cada película tiene su representatividad dentro de la historia y su ideología planteada por cada creador. Esa es la selección de las películas que hice yo hace unas semanas. Trataba de seleccionar algunas películas no tan antiguas para atraer a los jóvenes ecuatorianos, porque todos somos jóvenes, a nosotros es importante no solamente el contenido de la película, sino los efectos visuales también. La película Los 28 hombres de Panfilov relata la división de los rifles del Ejército Rojo dirigidos por el general Iván Panfilov. Esa es la película más contemporánea de la selección. Fue hecha entonces el año pasado solamente, 2017. Se trata de una, digamos, situación bastante difícil e interesante en el transcurso de la guerra, cuando algo parecido a la historia de 300 hombres de Spartak, ya, entonces cuando esos 28 hombres lograron hacer lo que centenarios de hombres no podían. Les dejamos con la invitación de parte del agregado cultural para que todas y todos asistan hasta el próximo domingo a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y disfruten de lo mejor del cine de Rusia. Bienvenidos a todos, compañeros. Nosotros, como la embajada, siempre estamos trabajando con la Casa de la Cultura. Les invitamos a todos nuestros eventos, incluso las composiciones fotográficas y precisamente a este festival de cine. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos, vamos a recibir a la persona que ya está en el 2220-966 haciendo uso de este espacio, Contacto Ciudadano. Recuerde que aquí usted puede contar todas esas novedades culturales que usted está desarrollando para que el público se dé cita. Bienvenido, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, buenos días. Mi nombre es Álvaro Rosero, soy el director cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Quería invitarles, nosotros todos los días jueves tenemos los jueves culturales y hoy día es un jueves cultural muy especial porque está dedicado a las nuevas propuestas que se han trabajado a nivel de este encuentro entre la música pop, llamémosle así, y la música ecuatoriana. Es el caso del concierto que tenemos hoy con David González, con Trombonarte y con Narváez. Narváez se llama así su propuesta artística, es uno de los primeros cantautores que él lo denomina, se autodenomina a sí mismo como el pop mestizo. Trombonarte es una música ecuatoriana fusión, unos bonitos arreglos, y David González, que tiene pues una propuesta siempre de la balada romántica. Esto es en el Teatro Politécnico a las 11 de la mañana, la entrada es libre. Y quisiera invitarles, ya que, digamos, el día de hoy nos acompaña con una espectacular mañana, y los esperamos para que podamos así compartir lo que están haciendo las nuevas propuestas musicales. Álvaro, siempre los jueves hay estas propuestas en las que participan jóvenes y sobre todo son actos que se hacen en horas de la mañana. ¿Cómo está la participación en este caso de los jóvenes estudiantes de la universidad? Bien, en la universidad se ha decidido que los jueves de 11 a 1 son dedicados a la cultura, a la recreación. Hacemos una pausa y entonces los estudiantes asisten. Obviamente, digamos, hay diferentes propuestas. Esta es una propuesta más, porque, digamos, está también las propuestas recreativas, las propuestas de coloquios, de eventos en académicos también, en general. Entonces, tenemos una diversidad de propuestas para el jueves cultural. En esto la parte artística es la que se encarga la unidad cultural y por eso nosotros estamos como muy muy contentos porque digamos martes a los martes se hace una propuesta en más de relación en los espacios informales y el jueves por lo general es en el Teatro Politécnico por su capacidad, por su posibilidad de tener una buena amplificación, unas buenas luces, usar un poco estos recursos tecnológicos. Álvaro, esta propuesta no es solamente para los estudiantes, sino también para el público en general. Claro, fundamentalmente esa función también tiene la Escuela Politécnica Nacional de generar y propiciar, digamos, un encuentro con la cultura, con la ciencia y la tecnología, así como ese libre acceso a estudiar, también el libre acceso a estos jueves culturales. Álvaro, queremos agradecer a usted su participación. Siempre pueden hacer uso de lunes a viernes, 7:30 hasta las 8 de la mañana en este segmento de Contacto Ciudadano para que vayan contando paulatinamente las propuestas de estos jueves culturales. Muchas gracias por ser parte del noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes y un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. Y bueno, también tuvimos ya la segunda llamada para hacerse acreedores a la participación en la obra Ser Mamá o Morir en el Intento, y esa le corresponde a Santiago Mora. Muchas gracias a ustedes por su participación. Pasen a retirar estos pases. Seguimos con la información, Darío. Por supuesto, 7 de la mañana y 43 minutos. Promover la danza costeña nacional, su historia, variedad y riqueza cultural son los objetivos de un festival que se desarrollará mañana en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y en el que participarán varios grupos de distintas provincias de la costa del país. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se realizará el primer festival de danza costeña denominado Corazón de Palo Santo, organizado por la Compañía de Danzas Costeñas Retrovador, mañana y el próximo 5 de junio. La entrada para el público en general es de $3. Las agrupaciones que se presentarán son de diferentes provincias. Esmeraldas estará representada con el grupo de marimba Tierra Negra Internacional. Manabí pondrá en escena a Danza Espóndilus y Los Ríos al ballet de Johnny Borja, a Danzas Babas y al grupo Palenque. Todos estos elencos cuentan con el auspicio de la Casa de la Cultura. Wilman Ordóñez, director de la Compañía de Danzas Costeñas del Trovador, señala que además de celebrar el Día Internacional de la Danza, el festival rendirá homenaje a tres personajes fallecidos: el antropólogo y folclorista del litoral Rodrigo Chávez González, y Jorge Aguas y Grace Ordóñez, integrantes de la Compañía de Danza Retrovador. Ordóñez, con más de 30 años de experiencia en investigación y en la danza, destaca que el objetivo de este encuentro es que la ciudadanía mire de una forma diferente el escenario de los Montubios, y añade que todavía se desconoce el proceso de la danza folclórica de Guayaquil, ya que la mayoría de productos difundidos son piezas de la sierra, y por eso las personas tienden a generalizar que una parte de la sierra es más rica en cultura danzaria que la zona costera del país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Una jornada para conocer a los instructores, la metodología y las técnicas de danza que imparte la Escuela de Danza Futuro SI se llevará a cabo el próximo sábado 5 de mayo en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de este evento también habrá una feria de libros, ropa, juguetes y comida. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará un encuentro abierto de danza para todas las edades, organizado por la Escuela de Danza Futuro SI, el próximo sábado 5 de mayo de 9 a 16 horas 30 en la Sala Mariana de Jesús. Ana Jácome, instructora de la Escuela de Danza Futuro SI, nos comenta acerca de este encuentro. Este sábado 5 de mayo estaremos abriendo las puertas de nuestra escuela de danza llamada Futuro SI. Será un día de danza en el que podrán niños, jóvenes y adultos tomar clases abiertas, gratuitas, para que puedan conocer las propuestas pedagógicas que llevamos a cabo durante todo el año en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, habrá una feria de ropa, libros, juguetes, comida. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos con la difusión. Los instructores que impartirán las clases demostrativas son Alba Catucuago, Sofía Cisneros, Ana Jácome, Carolina Atencio y Wilson Pico. La Escuela de Danza Futuro SI señala que las personas interesadas en vender en uno de los stands de la feria, que se instalará a las afueras de la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura, pueden escribir a la cuenta de Facebook Escuela de Danza Futuro SI o comunicarse al celular 098-495-8180. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana y 47 minutos, 7 y 47 esta noche, a partir de las 19 horas, la magíster Pamela Ron Jaramillo presenta el lanzamiento de su libro denominado Grandes y Pequeñas Técnicas para Sorprender como Anfitrión. La maestra es experta en ceremonia y protocolo. Quiere aprender más sobre cómo ser un buen anfitrión en su espacio. A continuación, ampliamos la información. Una recopilación de lo mejor de la etiqueta y protocolo que le ayudará a ser el mejor anfitrión e invitado es lo que nos presenta Pamela Ron Jaramillo a través de su libro Grandes y Pequeñas Técnicas para Sorprender como Anfitrión. La tarde de hoy, la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe al especialista en ceremonia y protocolo, magíster, además de docente. El libro cuenta con 3 iconos que guiarán al lector en historias que contar, reglas, recuerda, fórmulas y consejos. Esto le permitirá facilitar la aplicación a la lectura y poder mejorar la marca personal y profesional, llegando a ser el mejor en todo lugar, siendo un anfitrión e invitado especial. Pamela Michelle Ron Jaramillo es máster en ceremonial, etiqueta, protocolo y organización de eventos del Instituto Europeo Campus Estela Santiago de Compostela, licenciada en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad Tecnológica Equinoccial, certificada además como Wedding Planner. La autora ha realizado varios seminarios, técnicas de administración hotelera y desarrollo gerencial en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. En la actualidad es docente en el Instituto de Hotelería y Turismo ITI y en la Universidad de Especialidades Turísticas. Es organizadora y conferencista para la empresa Data Eventos Argentina. Zona Cultura conversa con la especialista Pamela Ron, detalla cuáles son las pautas que la llevaron a la consecución de este texto. En mi vida de docencia vi la necesidad de los alumnos, en especial de gente joven, de saber cómo ser un buen anfitrión y un buen invitado. Ellos, el momento que yo doy una clase y saludan, a veces se sorprenden solo en una posición de la mano. Entonces de esto va a hablar también un poco el libro. Cómo organizar una fiesta, una reunión social, tanto sea en casa como fuera de casa, un evento en un restaurante, un evento en la sala de convenciones. Todo esto pueden encontrar en pequeños y grandes detalles de este libro. Ilustraciones, detalles, complementos separan el texto de lo que podría volverse en algo tedioso hacia el público que quiere llegar este libro. Para facilitar realmente su lectura, hay ilustraciones con unos iconos, donde van a encontrar un icono de una mujer con un bigote. ¿Por qué una mujer con un bigote? Porque estoy hablando tanto para caballeros y como para damas. Donde van a ver un consejo y una historia que contar, donde van a encontrar un gatito con un libro contando la historia. Entonces, así se vuelve más ameno, porque muchos chicos me dicen, profe, pero el protocolo es aburrido. Y realmente cuando acaban las clases se van agradecidos. Son varios lugares donde Pamela Ron empezó su gusto por el arte de manejar la etiqueta y el protocolo, pero principalmente destaca a su infancia y el ejemplo que recibió de su hogar. Yo inicié a mis 15 años en un curso de etiqueta y modelaje. Cuando la primera vez me enseñaron a cómo montar una mesa, cómo doblar una servilleta, ya empezó mi inspiración en eso. Luego en la universidad seguí en administración de empresas hoteleras, mi pasión, ya empecé a ver que era mi pasión desde mis 16 años más o menos. La cuna del buen manejo de un protocolo llega desde Europa y acá son pocos los países expertos en la materia. Es bueno, en Europa es bien reconocido lo que es el protocolo, la etiqueta. De hecho, la cuna del protocolo viene de Francia. Si yo mando a mis alumnos a investigar acá en Ecuador cuál es el protocolo del Ecuador, no lo encuentran realmente. Entonces nosotros tenemos que basarnos en Europa, en Argentina, que está más desarrollado esto del protocolo. ¿Quieres aprender las técnicas para ser un buen anfitrión? Te esperamos esta tarde en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Les espero a las 19 horas en el lanzamiento del libro. Están invitados público en general, los estudiantes, familiares, amigos y todas las personas que quieran asistir y conocer un poquito más de las pequeñas y grandes técnicas para sorprender como anfitrión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información, 7:52 a.m. Alrededor de 220 bailarines presentarán un montaje escénico para celebrar el Día de la Madre, el jueves 10 de mayo a las 7:00 p.m. en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, evento organizado por el Ballet Hakchiwa, donde estarán bailando personas con discapacidad intelectual, Ballet de Personas con Discapacidad Visual del Centro Diurno Atahualpa del Mies, Ballet de Niños, Ballet de Oro y el Ballet Folclórico Hakchiwa, todos juntos. Por la inclusión, por la vida y la solidaridad. La danza, la que se pone en contacto con la Pachamama, con el universo y con con el alma, porque sobre todo es con el alma, con el corazón y los sentidos, porque todo lo que hago es basando en esos principios de lo que es nuestra cosmovisión, de lo que son nuestros orígenes, nuestros colores, nuestras texturas, pero sobre todo la alegría de zapatear en un gran escenario. Estas son expresiones de Rafael Camino, director del Ballet Folclórico Hachiwa y organizador del evento. La Gran Noche de la Inclusión se realiza para conmemorar el Día de la Madre con la participación de 220 bailarines, quienes presentarán 3 coreografías cada uno. En el caso del ballet, presentará 4 coreografías con la Danza de la Paz, Danza de Jesús, la de la Oración y la Danza de la Primavera. Haciendo una programación demasiadamente importante en la que lo más importante es, yo le diría la paz, porque hay coreografías muy especiales de nuestra agrupación que llevan a eso, llevan a lo que es la vida, a lo que es la solidaridad, la armonía, la paz y los valores de todos para saber con quiénes vivimos, para saber quiénes están a nuestro alrededor y qué podemos hacer para ellos, porque ellos son capaces de hacer muchas cosas, entre esas de bailar hermoso. Todos invitados a valorar y ser parte de las manifestaciones de la plurinacionalidad. Las entradas tienen un costo de $10 y las pueden adquirir en Ticket Show. También pueden comunicarse al teléfono 099-90-10-624 o escribir al correo electrónico rafaelcamino@hachiwa.org.es. De la mañana con 55 minutos. Un evento de psicoteatro y tarot que buscó resolver trastornos psicológicos y somáticos por medio de la psicomagia se llevó a cabo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles le contamos a continuación. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevó a cabo el 27 de abril el evento Psicoteatro y Tarot con Cristóbal Jodorowsky. El costo de la entrada fue de $25. Patricia Galarza, representante de la Corporación Humor y Vida, entidad organizadora del evento, nos comenta acerca de esta presentación y sobre los auspiciantes del evento. Es un espacio que estamos abriendo para la sanación, para la reflexión. La sanación a través del arte como una herramienta eficaz que puede contribuir a suscitar autorreflexión, autorreconocimiento. Este evento ha sido posible gracias al apoyo de la Casa de la Cultura y de la Casa de la Cultura Núcleo Galápagos, en la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Galarza también brinda detalles sobre la trayectoria de Cristóbal Jodorowsky y su filosofía de vida. Jodorowsky es el hijo de Alejandro Jodorowsky. Ellos tienen un camino de investigación en torno a todo lo que son herramientas para autosanación a través de todo lo que es la psicología iniciática, a través del arte mismo. Ellos son poetas, actores, escritores que están suscitando un fuerte movimiento a nivel mundial, que es hacer un llamado, digamos, a mirarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. Si queremos una transformación afuera, debemos empezar una transformación adentro. Y esa es la propuesta tanto de Alejandro Jodorowsky como de Cristóbal Jodorowsky, con un camino que han hecho de muchos años de investigación y de publicación de distintas investigaciones en libros que circulan a nivel mundial. La psicomagia es la técnica terapéutica iniciada por el chileno polifacético Alejandro Jodorowsky, quien reúne el chamanismo, la psicología, la intuición, el misticismo, la filosofía oriental y el arte, con una finalidad curativa. Por medio de actos simbólicos, el consultante logra materializar el problema y con ello el inconsciente lo da por hecho. Es una técnica que propone resolver trastornos psicológicos y somáticos, pero no ha alcanzado la categoría de procedimiento científico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. en Quito. Estas artistas marcan su espacio en la segunda convocatoria de la Fiesta de la Luz. Serán 12 los proyectos que participarán a la par de los artistas internacionales. Tras un proceso de selección emprendido por un jurado internacional, la Secretaría de Cultura del municipio de Quito dio a conocer la mañana de ayer a los 12 proyectos ganadores de la convocatoria pública que acompañarán a los 6 artistas internacionales del 8 al 12 de agosto que se tomarán la ciudad de Quito en la tercera edición de la Fiesta de la Luz. A pesar de que en la convocatoria se buscaba la participación de la sociedad en general, fue el lado artístico consolidado y emergente quienes se impusieron en la ronda final, dando como resultado 12 proyectos finalistas. Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura, señala las diferencias de estas propuestas con las internacionales. Un poco es la magnitud, un poco es el alcance de las obras. Por ejemplo, en este año una de las piezas que traemos invitadas desde Francia es un montaje integral en la Plaza de San Francisco, en el que dos artistas van a trabajar, el uno con un mapping dinámico sobre la fachada de la iglesia y del convento, y otro artista que simultáneamente va a estar trabajando un efecto 360 en todas las casas de la plaza. Entonces, estas otras obras que estamos trayendo como para los espacios más relevantes, el caso de San Francisco es emblemático, demandan primero una mayor inversión, casi con toda seguridad, mayor experiencia y un tiempo de ejecución mayor. En esta convocatoria se recibieron más de 300 postulaciones, beneficiando a 12 proyectos con un monto aproximado de $250,000. Los ganadores en esta edición son Mesías Maihuashka y Carlos Poete con La Canción de la Tierra, Dayuma Guayasamín y Miguel Barea con Estampa Local. También La Gota que Derramó el Vaso, Giovanni Verde Soto con Manos de Luz, Edison Díaz con Las Huellas del Pasado, Lenin Moncayo de la organización Ártico con La Gota con Sombrillas de Luz. Miguel Ángel Murgueito participó con Fuerzas en Equilibrio, Jarrín X y Verde Soto Estudio con Jardín Tropical, Andrés Aulestia con Psicodelia Andina, Aquiles Jarrín en Phantom, Lo que no se ve, Patricio Viteri de la Unión Internacional de Marionetistas de Ecuador con Marionetas Gigante, Gary Vera con Estados del Tiempo y Felipe Jacome del Santuario Talier de Escritura con Aini de Luz, quienes de manera paralela a los 6 artistas franceses llenarán de luces la ciudad de Quito del 8 al 12 de agosto.